Nosotros vamos hasta el 9. Intercourse. A través de una red nacional de radio y televisión transmite la División de Comunicación Social. A continuación, se dirige al país su excelencia el presidente de la República, capitán general, don Augusto Pinochet Ugarte. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los vecinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honra en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial pedido en el devenir de nuestra nación. De allí que esta noche he querido dirigir a todos y a cada uno de mis compatriotas un sentido saludo para expresarles, en nombre de las Fuerzas Armadas y Carabineros, nuestra satisfacción y legítimo orgullo por la histórica oportunidad que nos brindaron de conducir al país cuando los intereses más sagrados de la patria lo exigieron. Más allá de las diferencias que a veces nos apasionan y separan artificialmente, tengo el convencimiento de haber contado durante toda nuestra gestión con un respaldo significativo de parte de muchos compatriotas. Ellos supieron unir sus esfuerzos a los hombres de armas para salvar la libertad y reconstruir la democracia y hacer de Chile una nación crecientemente próspera y justa. En horas difíciles para la patria, estuve dispuesto y me esperé siempre a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia, sin temores ni vacilación, teniendo como fundamento permanente el juramento de honor con que inició mi carrera militar, que me obliga a entregar hasta mi último aliento por amor a la patria, que me dio nacer y crecer. Hoy quiero agradecer a todos los que han colaborado con entusiasmo, lealtad y entrega en la tarea de recuperar la paz, la libertad y la democracia, así como haber sentado las bases que posibilitaron el progreso que hoy nos enorgullece. Especialmente quiero testimoniar mi gratitud a los mandos superiores de la Defensa Nacional, con los que pudimos cumplir la misma tarea, asumida en septiembre del año 1973, fortalecidos en la cohesión dinámica de nuestras instituciones. Deseo asimismo manifestar mi sincera y profunda gratitud a todos ustedes, chilenos y chilenas, que han sido los protagonistas de una etapa sin precedentes en esta historia nacional, demostrando al mundo entero que el pueblo chileno ejerce con dignidad su independencia, lo tuvimos en los campos de batalla, y que sabemos que los mismos dueños de nuestro propio destino. Anhelo lo mejor para mi patria, y por el amor que siento por ella, estaré siempre dispuesto a servirla. Les pido que mantengamos la unidad entre nosotros, el respeto a las instituciones que nos rigen y a los derechos de cada uno de nuestros compatriotas. No olvidemos que los chilenos que viven en las regiones más alejadas hacen soberanía en nombre de los demás y proyectan el Chile del mañana. Nunca olvidemos tampoco que los chilenos menos favorecidos requieren la ayuda de todos y no pueden ser sacrificados en función de intereses sectarios o particulares. Les pido que unamos nuestros esfuerzos al de las nuevas autoridades, que es el gobierno que se inicia bajo la presidencia del señor Patricio Elwin. La película empieza con los jóvenes de la Unidad Popular levantando el edificio Diego Portales a mano nomás, dando talleres de ortografía en La Pintana, en Peñalolén, en San Bernardo, en cientos de comunas populares repletas de pobres. Suenan los Jaivas o Sol y Lluvia. El protagonista se va de farra unas semanas, hace perder el equilibrio de la realidad y deviene el cataclismo, la subhistoria que arma la superficie. Llega Pinochet, bombardea La Moneda, bombardea Chucky Camata, bombardea el Morro de Arica, bombardea los Moai, bombardea todos los símbolos de la República allendista. Pasan todas las pálidas que tienen que pasar en una película de Hollywood, con mucha sal y mucha pimienta para que no se vuelva un bodrio, y después parece que mejora. Al viejo casi lo matan, pero no. Se negocia la retirada, parece que va a ser mejor, pero no. Los viejos amigos traicionan por la espalda, más bien por el costado. Y cuando todo se va acomodando para un final de mierda, se enciende otra vez la pantalla yéndose todo al carajo. Llega Piñera, la derecha financiera, el tipo que cayó dos veces por manejo de información privilegiada. ¿Cómo puede ser que gobierne un corrupto? Puede ser. Pero al final llegan los allendistas y retoman el poder a través de las armas. Los grupos de poder emigran a los barrios Opus Dei de la República Checa. La Concerta se hace amiga y susurra perrerillos en las peñas. El país se vuelve una gran fábrica de monitores. Final feliz comunista. Primero en el año 70 con la elección de Salvador Allende, pero eso naturalmente no se produce como algo que llega de la noche a la mañana, hay algo que precede todo eso y es una forma de efervescencia. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Como una forma de toma de conciencia colectiva del pueblo chileno, de sus organizaciones y de sus partidos políticos, que llegan a conquistar lo imposible. Elegir a un gobierno de izquierda en Chile era imposible. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Y por una de esas cosas, en primer lugar, gracias al trabajo de años y años y años en los sindicatos de los partidos de izquierda, el trabajo de Allende también como líder, que sintetizaba todo ese anhelo de cambio. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Pero que nunca fue absolutamente mayoritario, sí, bastante importante, pero nunca mayoritario. Incluso Allende fue elegido con el 36% de los votos. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Venceremos con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos la unidad popular al poder. Mi nombre es Patricio Enríquez, yo soy el cineasta documental. Vivo en Canadá desde hace muchos años, nací en Chile. Salí después del golpe de Estado en Chile en el año 74, salí del país y me fui quedando aquí en Canadá, porque me permitió este país poder seguirme desarrollando profesionalmente, pero evidentemente América Latina, que es mi hogar mucho más grande que solamente Chile, sigue siendo un tema de cariño y de profundo interés para mí. siempre hubo tres tendencias en Chile clarísimas, una de izquierda, una de centro y una de derecha, que coexistieron. Y siempre en ese juego a tres bandas, la izquierda se veía desfavorecida, porque cuando la izquierda podía lograr más apoyo, la derecha y el centro se unían en contra de ella, y eso casi siempre le bloqueaba la ruta. Necesitamos más unidad dentro de la unidad popular. Necesitamos más unidad para usar un lenguaje revolucionario que sea entendido, y necesitamos llamar a las fuerzas revolucionarias que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avancen con la responsabilidad histórica a la revolución socialista, camarada. Y en una de esas, en el año 70, se produjo, digamos, este momento que posibilitó la elección de Salvador Allende, y a pesar de que fuera el 36% de los votos, era una elección popularmente legítima, porque muchos gobiernos de derecha habían sido elegidos en las mismas circunstancias en la historia de Chile. De manera que era el mismo terreno, las mismas reglas democráticas que habían permitido siempre a la derecha mantener el control del país, que esta vez se permitieron a la izquierda. Fortalecer el poder popular, los comandos comunales, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares, junto a la fuerza del gobierno industrial, el gobierno popular. Vivir en esos años en Chile, en los años de 67 al 70, que fueron los años que yo estuve en la Universidad de Chile, en Valparaíso, era como un carnaval permanente. Por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas y del reformismo en donde Chile puede alcanzar la dimensión de país dueño de su dependencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y existencia. Carnaval que aumentó evidentemente la noche del 4 de septiembre, cuando se obtuvo el triunfo con Salvador Allende, y yo entré por una de esas cosas del destino. Rápidamente tuve el privilegio de ser el secretario de prensa de la esposa del presidente durante el primer año de gobierno. Era para mí también, tenía 22 años y estaba en esa situación, era algo extraordinario. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Nosotros estábamos cambiando cosas, pero estábamos haciéndolo en una forma carnavalesca, festiva, de diversión, en que no había un concepto de sacrificio. En todo caso, yo no me recuerdo de eso. Era duro, pero era trabajar 20 horas por día, pero nadie se quejaba, porque esas 20 horas eran intensas y uno preferiría quizás no haber dormido para vivirlas más todavía, pero no tenía nada de un sacrificio, era querer participar en ese movimiento que era maravilloso. Entonces, no tenía nada que ver con ser católico, el sacrificio. Chile en ese sentido, y Allende en particular, era una cosa muy específica y muy extraña. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos de los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y sale del mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Y digo entonces que los años que precedieron a ese año 70 fueron años de una gran intensidad, una movilización permanente, que además no era extraña a lo que pasaba en el resto del mundo. Es decir, en todo el mundo en ese momento había una revuelta por diversas razones. Yo no creo que hubiese en ese momento una internacionalización del movimiento en términos de organización. Simplemente en Estados Unidos la guerra de Vietnam producía en la juventud, en los campos universitarios, una revuelta. En Francia, en Europa, estaba mayo del año 68. Y en América Latina, evidentemente, en toda América Latina, había una subida del movimiento progresista que estaba en plena emergencia en todas partes, a pesar de la muerte del Che en el año 67. Eso era algo que estaba en movimiento hacia adelante, un movimiento progresista, y Chile era parte de eso. Que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Lo que hay que entender es que la experiencia chilena, todo el mundo sentía que era parte de un proyecto conjunto. Que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado. La reforma universitaria no era una reforma que solamente reivindicaba cuestiones que le concernían exclusivamente a los estudiantes universitarios. La reforma universitaria se planteaba una visión de sociedad que era evidentemente coincidente con el programa de la Unidad Popular, de los partidos políticos que apoyaban a Salvador Allende. Esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia, en esta universidad, y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y obreros alcanza un bajo nivel todavía. Con un proyecto popular que había sido creado por las instancias políticas, y bajarlo a todos los niveles posibles organizacionales de la sociedad. Y en tal sentido, entonces, nosotros como estudiantes universitarios no nos veíamos haciendo algo único, que era una parte más de ese edificio, un ladrillo más en el edificio ese enorme que había que reconstruir. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Y era lo que nos hacía sentir, que teníamos una visión no social, y no simplemente no era una visión por arreglar comedores universitarios o acceso simplemente a la universidad. Era un proyecto para cambiar la sociedad del país. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Las universidades en general en América Latina durante los años 50, 60, hasta el inicio de las dictaduras, eran lugares en que había la necesidad de educar a toda una generación en el sentido más horizontal posible. Es decir, sí necesitábamos médicos, sí necesitábamos científicos, sí necesitábamos economistas, sí necesitábamos ingenieros, pero también necesitábamos poetas, críticos, filósofos, gente que tuviera una visión de la sociedad distanciada, crítica. Y era importante que la universidad fuera ese crisol en que se juntara todo eso, en que la gente que iba solamente a estudiar matemáticas también tuviera la otra visión social. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Golpeé suavemente. El presidente me respondió entre dormido. Una exclamación, ¿qué pasa? Yo entro al despacho del presidente y la encuentro en bata, recién levantada, con ropa de haber salido recientemente de la cama, y marcando los teléfonos, diciéndolo, ninguno de los comandantes en jefe está contestando. Me dice, tienes que venirte aquí al Ministerio de Defensa porque hoy día las Fuerzas Armadas se toman el poder. Raúl, ¿qué pasa? Me dice, contesta el doctor, se ha alzado la Marina, compañero, corra, tenemos que llegar antes que la Marina. El presidente, cuando se dirige desde su residencia personal hacia el Palacio Presidencial de la Moneda, la información de que dispone es que el ejército está respaldando al gobierno e igualmente carabineros, que son las dos fuerzas militares básicas a partir de las cuales... Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno. Y yo, de irresponsable, le digo, bueno, su general Pinochet. Salvador me mira, no me olvido nunca, y me dice, el pobre Pinochet está preso. Pero yo todo el tiempo decía, mi nombre es Isabel Allende, soy la hija del presidente, voy a la Moneda. Y yo sentía que los carabineros se desconcertaban, pero en definitiva me dejaban pasar. Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la República. Y aquí vengo, un ciudadano, a estar al lado del presidente de este momento. Partido de Provincial Nacional de Radio Difusión de las Fuerzas Armadas. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la víctima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral a los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a denunciar. Puesto 1, puesto 3. Puesto 5, puesto 3. Puesto 5, puesto 3. Atención, puesto 5, puesto 3. Adelante, cambio. Hay una broadcasting al lado de la radio agricultura. Pirata, un poco más arriba, dando proclama a la gente de la Unidad Popular, René Roger. Puesto 5, puesto 3, repita. Hay una radio pirata, un poco más arriba de la radio agricultura, exhortando a la población de la Unidad Popular a defender el gobierno y salir a las calles, denlo oye. Conforme, comprendido. Así que sintonizarla. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctima del mismo sector social. Puesto 3, puesto 1. Adelante. ¿Sabe qué era Pinochet? Afirmativo. Dígale que era Pinochet, que mi general Lee manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato la Moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate. Déjame rollo. Recibido, informe. Puesto 2, puesto 3. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande alameda por donde pase Don Benigno para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la visión. Mi nombre es Patricio Luis, yo soy de cineasta documental. La Universidad de Chile era la más importante, lo que es una universidad pública y completamente gratuita. Sí, después sabemos lo que pasó en los años de la dictadura, que Pinochet municipalizó la educación que siempre había sido una cuestión de Estado fundamental, sector, los programas, los estudios, que era algo que tenía que ser arreglado a nivel nacional. Pinochet le entregó la educación a las municipalidades. Entonces cualquier alcalde del villorrio más pequeño se le ocurría cambiar el programa de estudios y lo hacía. Si a alguien, Darwin no le interesaba porque el tipo era un creacionista, bueno, simplemente Darwin nos enseñaba. Y entonces el Estado renunció bajo la dictadura a ese control de la calidad de la educación. Y al mismo tiempo, las escuelas privadas que siempre existieron en Chile, se quedaron como las únicas que pudieron seguir manteniendo cierto nivel, aunque un nivel absolutamente controlado por la dictadura y por la gente que estaba en las universidades después del golpe de Estado en Chile. Tuvieron todos rectores militares. Se pueden imaginar lo que fue para una universidad libre como era la Universidad de Chile encontrarse con un rector militar. Al tiempo cambió, los militares salieron, pero las universidades cambiaron completamente y se privatizó todo, se empezó a cobrar dinero. Hoy día hay universidades que no están más que en una pequeña casita ahí y hay gente que hace dinero con eso. Cualquiera puede entrar a una universidad a condición de tener el dinero que les piden, que es mucho, pero cualquiera puede abrir una universidad también. Antes era imposible que alguien abriera una universidad, una empresa privada o una persona. Es lo que sucede en Chile. Yo por lo menos empecé a los 13 años, entonces con los hermanos con que luchamos también hablamos de todas las cosas que nos pasan a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a la par de la lucha. Entonces por el hecho de ser jóvenes nos conmovía fundamentalmente el amor para todas las cosas que hacíamos. O sea, igual nos agarramos del moño en una asamblea, pero afuera éramos amigos. Vivíamos las 48 horas, las 24 horas, las 36 horas del día pensando en que había que pelear, que había que sobrevivir, que nos teníamos a nosotros. Que más que vivir con la sensación de la muerte, nosotros vivíamos con la sensación de la victoria. Derrotando el sistema, ¿me entiende? La opresión, la esclavitud, la explotación. Íbamos a poder refundar un nuevo pueblo, un nuevo ser humano, ¿me entiende? Entonces, ante la posibilidad cierta de eso, y que está, hay miles y miles de personas que están contigo sintiendo lo mismo, el poder que significa eso es grande. Directora expulsa a 7 estudiantes del Liceo Arturo Alessandri Palma tras sorprenderlos realizando un video en el que recreaban una toma estudiantil ocurrida en el establecimiento en 1985. Los alumnos estaban realizando una tarea para una... Uno en la calle se ganaba un espacio de respeto en la asamblea. Por ejemplo, había gente que hablaba muy bien en la asamblea, Sin embargo, andaba por la vereda. En algún momento se le enrostró que las marchas eran por la calle y no por la vereda. Asimilamos muy bien la calle como generación, como soldado. Teníamos una suerte de rivalidad con los universitarios. Los universitarios eran de facultad. Y con la protección que te brinda la reja. Y nosotros teníamos todo el orgullo de decir que conocemos la calle, sabemos la calle. Y además me acuerdo que teníamos que era el que cae preso en la calle es bueno. Es que no sabe correr, es que no sabe cómo manejar la calle. Cuando en la asamblea hablábamos que la marcha era a las 2 Camin con la Alameda, a las 2 y cuarto, cuando tuvo Vergara con la Alameda, a las 2:25, 18 con la Alameda y a las 2 y media el Ministerio. Es decir, ya sabíamos que nos podían parar y que nos iban a disolver en determinados puntos, por lo tanto nos juntábamos 5 o 10 minutos después. Yo diría que como marcha, muy pocas veces llegamos al Ministerio, pero como secundario, que nos unificábamos ahí, que nos juntábamos ahí, era la mayoría de las personas. Además de alguna vez nos balearon, autos de civiles, nos balearon los pacos. Bueno, no sé si nos tiraron al cuerpo, pero sí tiraron un tiro y los tiros siempre asustan. Yo creo que algo de heroico, o sea, más de alguna vez nos pensamos marchando con los fusiles frente a la Moneda porque habíamos triunfado, por lo menos yo más de algún sueño de este tipo tuve. Y ahí empieza a surgir toda una serie de organizaciones ya más zonales. Entonces estaba el FUDEM, que después queda en la zona centro. En la zona oriente teníamos a la UES, como un estudiante secundario. Y en la zona norte, al MED. Y en la zona sur, a la ODES. No me pregunten lo que significa, porque ya no me acuerdo. Y entonces la coordinación de estas agrupaciones constituye lo que después va a ser el FUDEM. Esta agrupación, el FUDEM, estaba constituida por los partidos de izquierda, ¿no? Y por gente afín, digamos, a las políticas de izquierda. Ahí está el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana, el MIR, el MAPU y los comunistas. Entonces, en el 85 surge una coordinación con otra organización que era la ASEC, que era de la Democracia Cristiana. Y entonces, la coordinación del COEM y de la ASEC da lugar, digamos, a una cuestión mucho más amplia, menos política y más gremial, que sería el Comité Profeses. Los temas que, por ejemplo, provocaban el debate al interior del poder tenían que ver con la concepción de cómo imaginábamos la construcción del socialismo, de cómo se relacionaba el proceso de lucha de los estudiantes secundarios con el proceso de construcción, un proceso revolucionario, que vinculara la caída de la dictadura con la construcción del socialismo. Ese era el tipo de debate que nosotros teníamos. O sea, este problema de que a la dictadura hay que enfrentarla con todo, jamás fue un tema en discusión entre nosotros. Esto debe haber ocurrido en abril del año 85. Ya estaba funcionando nuevamente, digamos, el COEM, digamos, con sus cuatro zonales que estaban en ese momento. Y yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Entran así por sorpresa el Pato Rivera y el Carlos Bolívar, que eran el presidente y el vicepresidente de la SEC. Y el Pato Rivera me dice: mira, qué bueno encontrarte, hace harto tiempo que andábamos buscando a alguien del COEM, de la izquierda, porque nosotros este año ingresamos a estudiar al Liceo 12. De allí estamos haciendo un muy buen trabajo con el Comité Democrático, digamos, la democracia cristiana y la izquierda. Estamos dejando cagar juntos, esa pues, recuerdo su frase casi textual. Y queremos seguir dejando cagar juntas, pero a todo nivel. El Comité Profeses se iba a tener un cuerpo de dirección colegiado, que no iba a haber presidencia ni una estructura jerárquica, y que iba a estar compuesto por un representante de cada juventud política que tuviera existencia en el movimiento estudiantil. Entonces así se constituye el Comité Profeses, con Gonzalo Durán, que era socialista, con Lorenz Mauer, que era comunista, con el Pato Rivera, que era de la izquierda, y conmigo, que era de la izquierda de izquierda. Eso fue el primer comité ejecutivo del Comité Profeses. Esta organización tuvo una tremenda destreza y habilidad para construir acuerdos de carácter social que nos comprometían a todos. Para la toma del Liceo 12, los cabros de la JDC estaban haciendo bombas molotov con todos los estudiantes de izquierda. Hoy en día hay universidades que no están más que en una pequeña casita y hay gente que hace dinero con eso. Cualquiera puede entrar a una universidad con el tener el dinero que le piden, que es mucho, pero cualquiera puede abrir una universidad también. Antes era imposible que alguien abriera una universidad, una empresa privada o una persona. Es lo que sucede en Chile. Y los 17 años de la dictadura produjeron, desgraciadamente, tres generaciones que fueron absolutamente sacrificadas en términos de la educación real, es decir, en términos de la creación de una inteligencia, de un pensamiento crítico. Nada de eso era una preocupación de la enseñanza en Chile. De hecho, lo que más progresó en las universidades fueron las carreras de tipo técnico o en economía, evidentemente orientadas hacia el neoliberalismo, que se estrenó en Chile, que Chile fue un laboratorio, un banco de experimentación para el neoliberalismo antes de que se extendiera por el mundo. De manera que eso fue lo que la dictadura creó. Ahora, con la llegada, entre comillas, de la democracia en Chile desde el año 90, muchas cosas fueron mantenidas. Evidentemente, la tortura disminuyó, los desaparecimientos no siguieron teniendo lugar, felizmente. Ese tipo de cosas sí se arreglaron, pero aquello para lo cual la dictadura se instaló en Chile, es decir, la instauración de un modelo económico neoliberal de ultraderecha, ese modelo nadie lo tocó. Todos los gobiernos de la Concertación supuestamente tenían un componente de izquierda, ninguno de esos gobiernos tocó el modelo. Y ninguno de esos gobiernos devolvió, por ejemplo, las tierras que la dictadura le regaló a la oligarquía chilena robándoselas a los mapuches, por ejemplo. Nada de eso fue cambiado, y entre las cosas que no cambiaron, evidentemente está todo el aparato educacional, que se quedó tal cual la dictadura lo diseñó. Es decir, lo que los gobiernos después de la dictadura han hecho es administrar la herencia de Pinochet, pero no cambiarla, lo fundamental. Aparte de la cuestión de los derechos humanos, que sí, evidentemente, experimentó un cambio. Aparte de eso, no hubo un cambio fundamental en nada de eso. Y yo creo que Pinochet se debe haber muerto absolutamente feliz con la idea de una misión cumplida, porque ahora son los civiles, incluso civiles que se llaman de izquierda, que administran lo que él instaló. Eso es verdaderamente el mejor homenaje que se le puede hacer a Pinochet, es ese. Y desgraciadamente le ha sido rendido por gente que se proclama todavía socialista. Las universidades del neoliberalismo son como las universidades en Estados Unidos, son eficaces en la parte que les interesa, es decir, son preparadoras de una mano de obra especializada y tallada para ese tipo de desarrollo económico. Y entonces, claro, no es en absoluto extraño que la dictadura en Chile y todas las dictaduras trataran de implementar ese modelo, es decir, el modelo económico que hace que las empresas, los grandes monopolios, transformen a la universidad en una especie de apéndice que prepara la mano de obra que ellos necesitan para seguir creando una riqueza excluyente. Y ese es el sentido. Y para eso no necesitas que todo el mundo vaya a la universidad. Tú necesitas que haya una especie de élite que pueda pagar en la medida en que pague y una selección natural, es decir, que va a venir toda esa nueva juventud de cierto sector de la sociedad pudiente y no de los sectores populares, lo que asegura de paso que a ninguno de esos jóvenes, o por lo menos a la mayoría, no se le va a ocurrir que en su paso por la universidad tiene que impregnarse de una visión de justicia social. Están allí para aprender otras cosas, y la universidad pues se trata de ser eficaz en ese sentido único y exclusivo y excluyente. Vamos a echar una para la gente con carrera. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar, sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criar. habitantes. Están aburridos. Hay que estudiar. Está sometido. Algo por ver. Hay que buscar. Está sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. También me parece como si soy un observador lejano, yo vivo aquí en Canadá, que está bastante lejos de Chile, pero me da la impresión de que parece que se está creando, porque ahora ha habido paros con la Central Única de Trabajadores, esa idea de que el cambio no es solamente necesario en el nivel educacional. El cambio no es solamente necesario en las universidades. El día en que se logre que la Universidad de Chile vuelva a abrir, vuelva a ser una universidad gratuita y de calidad para los jóvenes chilenos, va a ser un día muy importante. Pero si la idea de la transformación social se detuviera allí, yo creo que habría un problema dramático, porque en algún tiempo más sería posible que todo eso que fue logrado sectorialmente, digamos, en la educación y en la universidad, pudiese ser otra vez tranquilamente, lentamente, subrepticiamente, pudiera ser otra vez reformado en un sentido conservador y reaccionario. Y me parece que hay en este momento una dinámica riquísima que está abriéndose en Chile. Me da la impresión de que el ejemplo de Allende hoy día debería ser un ejemplo rescatado, porque Allende tenía una visión clarísima de lo que tenía que ser un cambio social sin violencia, sin derramamiento de sangre, en democracia, en respeto de las ideas adversarias y contrarias, y que no ha perdido de su vigencia. Allende es para mí una figura latinoamericana que aún no ha sido completamente reivindicada y estudiada en el nivel en que se merece. Allende no podrá nunca ser impreso en una camiseta o en un póster para vender póster, eso no funcionaría, como desgraciadamente fue el caso de Che, su imagen se comercializó. Yo creo que eso es importante, porque entonces le queda a Allende su proposición política, su proposición, su propuesta de una revolución, porque era una revolución lo que él proponía en términos pacíficos. Es utópico, es ciertamente es una utopía, lo importante es tener una utopía, plantearse un cambio sin que nadie tenga que morir, es una cosa desde un punto de vista ético, desde un punto de vista humano, necesario, porque siempre tenemos muchos mártires en América Latina y ya basta de mártires, es necesario que la gente viva el cambio y viva la posibilidad de ser feliz en este corto paso por la vida que todos tienen. Yo creo que Allende, si su ejemplo lograse inspirar lo que está pasando hoy día, ya sería un rescate de su pensamiento, que me parece fundamental, que me parece importante y que yo creo que sobrepasó el límite de Chile. Siempre en los años de la Unidad Popular y en los años antes del gobierno de Allende no teníamos conciencia de la importancia que su ejemplo estaba generando en América Latina y en el mundo. Henry Kissinger lo dijo claramente cuando justificó el golpe, que ellos tenían miedo del ejemplo que Allende estaba dando no solamente en América Latina, sino también en países como Francia e Italia, donde una unión de la izquierda se estaba planteando en los mismos términos que en Chile. Entonces el ejemplo estaba creando raíces, estaba creando otras experiencias que no le interesaba a Estados Unidos que se crearon. Yo creo que lo que Allende planteaba hoy día está absolutamente vigente. Y ojalá el movimiento estudiantil chileno pudiera nutrirse de ese pensamiento único. Que es una tontería, ¿no? Porque esto no funciona en la radio comercial. Es decir, no sé dónde podría votar esto, a qué tacho votarlo, porque mis tachos de propuestas artísticas, si no están llenas, por lo menos tengo un par ahí que descansa. Pero esta merece ir a lo más profundo del abismo, es decir, al tánato del basurero. Así es que voy a leer esto para no olvidarme, y cuando tenga estas iniciales, por lo menos, ni siquiera hablar, voy a hacer caso. A ver, este diletante o este loco que me mandaba el proyecto dice: de radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, a la radio escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien, es un género totalmente libre en su construcción. Qué tontería. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Bueno, eso es lo que dice este proyecto. Tengo que discrepar casi en todas sus líneas, porque se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. La gente lo que quiere es divertirse, la gente lo que quiere es efectividad, la gente lo que quiere es menos silencio, más música. Lo que quiere es divertirse, entretenerse, no quiere estar pensando en cosas muy elaboradas. El radioarte no funciona en la radio comercial, estoy harto de explicarlo. Vaya. Está bueno. Años de su muerte, una investigación rechaza la difundida versión de que se suicidó con un disparo de fusil al mediodía del 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende era un hombre patriota, era un héroe, era un modelo para toda la juventud latinoamericana, y jamás en su discurso dejó entrever que él se iba a quitar la vida personalmente. Los golpistas combinaron tres veces a Allende a rendirse, pero el presidente ya había sellado su destino. Provocado un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Ahí le ingresa a Allende una bala en este párpado, en el párpado de derecho del ojo, se aloja ahí, está la huella, está el orificio, y esta bala sale por la coronilla, la parte alta de la cabeza. Entonces ahí el presidente cae. Por esta puerta, tras el bombardeo, ingresó un destacamento de infantería en busca del presidente. Según la versión oficial, lo encontraron muerto. este forense no concuerda. Lo que yo sostengo es el análisis que demuestra que Salvador Allende, de acuerdo a los resultados de autopsia, tenía un orificio de bala de salida en la parte posterior del cráneo, un orificio redondeado, y eso no es concordante con un disparo por arma de guerra, por un fusil específicamente, menos por un AK-47, como es lo que es la versión, digamos, oficial que se ha mantenido hasta la fecha. Tras dos exhumaciones, la muerte de Allende se comenzó a investigar recién en 2011. En julio de este año se presentó un recurso de casación contra un fallo que confirmó la hipótesis del suicidio. En este acceso, las tropas golpistas se enfrentaron a una durísima resistencia por parte del presidente y sus colaboradores. Sea que murió por causa de las balas militares o por suicidio, lo cierto es que el presidente Salvador Allende combatió hasta el último minuto de su vida.